Signo lunar ascendente Géminis. Bueno, Géminis, los signos mutables están tocaditos en el cosmos y tú tienes ahí a Lilith contigo. La luna llena viene a poner, bueno, la realidad en tu vida privada, en tus asuntos de hogar, en ese dinero que tú ganas para mantener ese hogar, en cómo te valoras para ver todos los asuntos familiares. ¿Por qué? Pues porque la verdad es que tu cabecita parece que está en esas grandes metas que tengo que conseguir, mi profesión. A nivel sentimental puede que estés enfocando más ese estatus, esa imagen que tienes, que realmente a lo mejor esos sentimientos y esas emociones. Y claro, aquí está esos miedos, esa Lilith que te mantiene en jaque mate respecto a ti mismo. Madre mía, tengo ese yo que soy, tiene que dar a todo, ¿no? Yo te recuerdo que Plutón está ahí ayudando y Plutón siempre está diciendo que hay que transformar pues compromisos que tenías, ¿no? Ya pudieran ser económicos o la forma de entablar la intimidad. Y esto tiene que ver mucho, por ejemplo, también a nivel de economía, asuntos con bancos, facturas, ¿eh? Ahí es donde toca empoderarse de otra manera. El sol va a entrar en Aries el día 20, comienza un nuevo equinoccio, y ahí vas a sentir, bueno, un buen subidón para poder luchar por tus ideales. Esos ideales que sobre todo están enfocados en un cambio de sistema de vida, un cambio de pensamiento, y esto te lleva a nuevos planteamientos a la hora de mover asuntos legales, trámites burocráticos, avanzar, reciclarte profesionalmente, asuntos que pudieras tener en el extranjero. Y bueno, esto realmente, ya sabes que para ti hay muchas situaciones por destino, porque Urano está a tu espalda y es zona kármica, ¿no? Yo te recuerdo que hace un mes la luna te decía que había que eliminar también ese sistema que se enfocaba en tus relaciones, o bien porque ya tocaba finalizar acuerdos y renovar, o bien porque, oye, hay relaciones que ya no se pueden seguir sosteniendo de la misma forma. O dentro de una relación, aquí hay un ciclo también que modificar. Así que ahí te lo dejo, mi querido Géminis. Ya sabes, vida privada, vida exterior, estabilidad material, estabilidad emocional encima de la mesa para llegar a acuerdos.